Estamos con George, que es parte de la organización de exalumnos del colegio David Trumbull, de acá de Valparaíso, para la red de medios de los pueblos. ¿Cuál es la intención de la marcha y performance que ustedes hicieron y organizaron para hoy día 15 de noviembre? Mira, todo esto surge desde la inquietud de los exalumnos del colegio. Yo soy el profesor de teatro del colegio. La movilización tiene el sentido primeramente para Vicente Muñoz, un estudiante que estuvo de kinder con nosotros hasta cuarto medio haciendo teatro, y él eligió en su camino hacer teatro. Se fue a Santiago Feliz, él es bailarín clásico. Y llega a Santiago con la esperanza de hacer un aporte cultural a este país, y este gobierno le quitó le quitó las alas, una alita, pero seguramente él va a volar grande con la otra ala que le queda, así que él tiene esa energía. Y es visibilizar lo que pasa en este país, cómo están dañando a nuestros jóvenes, a nuestros compatriotas. Ese es el Vicente, la excusa para generar un movimiento con respecto a eso. No queremos quedarnos callados a partir de ahora. Quizá antes no lo hicimos como exalumno, yo como profe del colegio, pero ahora nos da el inicio y el puntapié para empezar a gritar. ¿Qué día y qué le pasó a él para que la gente sepa? Sí, Vicente el 11 de noviembre fue a marchar en Santiago, por todo lo que sabemos, por todo lo que las peticiones que está haciendo nuestro país. Y terminado eso, él se iba tranquilamente para su casa junto con unos 10, 15 compañeros de la carrera de teatro en la Universidad de Chile. Y le disparan, le cercenan el ojo, él perdió un ojo. Y estos desgraciados, él cae al suelo, viene la Cruz Roja y siguen disparando. Y en el suelo le llega un par de perdigones más. Y ahí se lo llevan al hospital, los mismos compañeros hacen como de primer auxilio junto con la Cruz Roja y trataron de salvarle el ojo, pero era imposible. Y él pierde el ojo. Tiene todo el apoyo de la universidad, tiene una red de apoyo increíble a través de la universidad. Derecho Humano también se acercó. Se ha generado un movimiento bien importante con respecto a las redes de ayuda. Y es lo que ha pasado en las marchas. Tú ves las marchas, cómo nos ayudamos entre todos, cómo algunos sacan los balines, unos se ponen con escudo, otros organizan, y sin organizarnos, eso es lo bello. Entonces Vicente estaba en eso, estaba gritando como estamos gritando todo en nuestro país, así que es un héroe para mí, no sé si para el resto, pero para mí es un chico que tiene las convicciones súper claras. Es bailarín, es actor, es dramaturgo. Acuérdense de Vicente Muñoz, en un par de años más él va a ser un gran gestor cultural, un gran aporte a la cultura de este país. No me cabe la menor duda, porque tiene todo el talento para hacerlo. Y las personas que se quieran informar o que quieran aportar quizás al proceso que ustedes están llevando a estas intervenciones, ¿a través de qué medios se podrían informar? Sí, estamos todos muy improvisados, todo ha sido por las redes sociales. Uh-huh. Lo más probable es que siga ese camino. Y ahí vamos a tener que ya organizarnos mejor, armar comisiones para ver cómo lo hacemos. Ahora todos los exalumnos son profesionales, entonces tenemos periodistas, tenemos kinesiólogos. Entonces se genera un movimiento también bien interesante a partir del colegio. Así que de ahí vamos a empezar a generar otro cuento. Y la familia lo único que quiere es que se sepa esto. Por eso no bajaron las fotografías de Vicente Muñoz, el único chico actor de estudiante de teatro de la Chile. Si tú lo buscáis, sale inmediatamente. Y es paradójico, es porque si tú lo conoces a Vicente, tiene una energía increíble, es con saltimbanqui. Y lo que más te llama la atención de él son sus ojos. Unos ojos celestes, increíbles, grandes. Y le sacaron uno, pero tiene otro. Así es que sigue para adelante nomás y dale todo el apoyo y la energía. Muchas gracias, George. Gracias a ti. Que estés bien.